tonight. Estás escuchando Latina nos une. Bienvenidos a este segundo programa de Latina nos une. Yo soy Carlos Asensio, te saludo de nuevo para acompañarte en estos próximos 15 minutos de diversión en confinamiento. No te vayas, quédate conmigo los próximos minutos, estate atento o atenta porque esto empieza. Muy buenas a todos de nuevo, yo soy Carlos Asensio, os doy la bienvenida de nuevo a Latina nos une y antes de empezar el programa quería daros las gracias por esta acogida que nos habéis dado en este primer programa. El primer programa recibió una acogida estupenda, recibimos felicitaciones de todo el mundo dándonos ánimos y que continuemos con el proyecto, así que hago este segundo programa más motivado que el primero. Arrancamos con más motivación que nunca por esos apoyos que hemos recibido en nuestras diferentes plataformas y para los que os hayáis incorporado ahora de nuevo en este segundo programa, pues vamos a contaros que Latina nos une es un programa de radio para todos, para informar, animar, unir y cuidarnos entre los vecinos del distrito de Latina en este periodo de confinamiento, ya de desescalada del confinamiento. Es un programa que lo hacemos en colaboración con el Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios de Aluche, gestionado por la Rueca Asociación y financiado por el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, la Rueca Asociación, a los que le estoy eternamente agradecido porque me hayan contactado para hacer este proyecto fantástico y maravilloso de contar historias de la gente en confinamiento a través de las ondas, que es lo que a mí más me gusta, pues la radio es lo que más me gusta. Así que nada, si queréis mandarnos cualquier mensaje o nota de voz, lo podéis hacer a través del número de WhatsApp 601 60 15 54, os lo repito, 601 60 15 54, y ahí nos podéis mandar vuestras notas de voz, también en el correo electrónico convivencia2@larrueca.info, ahí podéis mandarnos mensajes que los leeremos y los pondremos también en el programa, y también seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, tenemos redes sociales, @latinanosune, en @latinanosune también nos podéis mandar mensajes y los leeremos en el programa. Así que nada, hechas las presentaciones, pues vamos a continuar y como siempre empezamos el programa hablando del cuidado de los barrios, hablamos ya la semana pasada un poco en líneas generales y hoy queríamos destacar el RSP Latina Carabanchel, que tienen un programa de ayuda a las familias más vulnerables, pues para colaborar, llevando alimentos a su local que tienen en la avenida Portugal 70. El horario que tienen es los jueves y los viernes de 9 a 12 horas, os repito, Avenida de Portugal 79, los jueves y los viernes de 9 y media a 12 horas, y lo que más necesitan son, por ejemplo, leche, pañales, productos de aseo, arroz, pero bueno, cualquier cosa que penséis que pueda necesitar una familia o le pueda hacer falta, lo podéis llevar a su local que está en la Avenida Portugal 79, los jueves y los viernes de 9 y media a 12 horas. Y también os quiero destacar otra cosa que me pasan desde la asociación La Rueca, porque están haciendo un curso de activación de estrategia antirrumores para evitar la discriminación racial. Os explico un poco. Pues mira, si alguna vez has tenido una situación de discriminación racial, la has vivido y no sabes cómo gestionarla o incluso tienes un centro de trabajo y quieres un poco integrar las herramientas que completen la diversidad en el puesto de trabajo, pues en la Rueca Asociación van a poner toda su experiencia sobre la mesa para daros herramientas y reflexiones metodológicas, pues para facilitar un poco la puesta en marcha de esa estrategia personal antirrumores y para fomentar entre otras cosas, pues la cultura antirracista. En Twitter os voy a dejar toda la información para que la veáis bien con más detenimiento y veáis lo que van a hacer, pero el curso, pues mira, va a arrancar el próximo 11 de mayo, tendrá una duración de 3 semanas y el tiempo es de unas 30 horas aproximadamente, y el periodo de inscripción ya está abierto y cierra el próximo 5 de mayo, así que yo que vosotros me daba prisa. En Twitter, en @latinanosune, os dejo vuestro formulario de inscripción por si os interesa y también toda la información pormenorizada para que le deis una vuelta y veáis, porque es un curso que os lo digo, que a mí me tiene muy buena pinta y seguramente yo igual me apunte y todo. Pero bueno, os lo dejo ahí y ya lo veis vosotros y nada. Pues nada, empezamos el programa. ¿Y cómo vamos a empezar el programa? Pues también quiero empezar este programa dándole las gracias a los más peques, que son los primeros que se han desconfinado y lo han hecho tan bien y de una manera tan responsable, lo tienen tan metido en la cabeza que solo me quedan palabras de agradecimiento y también de ánimo y de enhorabuena a los más peques por lo que están haciendo en este desconfinamiento, que son los más responsables en el desconfinamiento. Cosa contraria a veces suele pasar con algunos padres, con algunas imágenes que hemos visto el primer día de desconfinamiento, el domingo, que bueno, había algunas actitudes que dejaban pues un poquito que desear, un poquito irresponsables. Pero vamos a ver, estamos en el primer periodo de desconfinamiento, vamos a dar una oportunidad a la gente que en general lo está haciendo súper bien y está manteniendo la distancia de seguridad y respetando las principales reglas. Y nada, los adultos ya nos queda pues podremos salir a pasear o también hacer deporte de manera individual. Eso es muy importante porque tenemos que estar todos juntos para luchar y que no vuelva a haber un repunte de la enfermedad. Así que por favor, seguid las normas de cuidado personal y también las normas de cuidado colectivo. Es decir, mantengamos la distancia de seguridad, no hagamos cosas irresponsables, porque frenar la pandemia es un trabajo de todos. Y bueno, ahora ya dejo de estar serio y ya me pongo en modo diversión, porque este programa es para divertirnos y para entretenernos. Y quería contaros cosas mías, ¿por qué no os voy a contar cosas mías? Porque ya que vosotros me contáis las vuestras, pues yo os cuento las mías. Pues resulta que ahora, desde el periodo de confinamiento, me ha surgido esta reflexión sobre el tema de hacer planes solos. Es decir, yo era una persona que en general no solía hacer planes solo, es decir, no salía a viajar solo, siempre buscaba compañía, pues no me iba a tomar nada yo solo por ahí, no me iba a tomar un café o no iba a una biblioteca a leer o no hacía estos planes en los que estás tú contigo mismo y que son de ocio y que ¿por qué no los puedes hacer tú solo? Porque yo, por ejemplo, antes viajar solo me parecía una cosa inaudita, es decir, ¿cómo voy a viajar yo solo? ¿Cómo voy a coger un avión yo solo? ¿O cómo voy a coger el tren? ¿O cómo voy a coger el coche y me voy a ir por ahí yo solo a la aventura? Y mira, en este periodo de confinamiento ya había intentado viajar solo antes y lo hice, pero en este periodo de confinamiento que estoy yo solo en casa, que mi familia está bastante lejos, en Galicia, que por cierto aprovecho para felicitar a mi padre y a mi madrina, que el próximo 2 de mayo es su cumpleaños y como no voy a poder estar con ellos, pues les mando todo el calor del mundo desde aquí, desde las ondas, muchas felicidades para ellos. Y es curioso el caso de mi padre y de mi madrina porque son hermanos, nacieron el mismo día pero con 6 años de diferencia. Mi padre es el mayor y mi madrina la pequeña, y nacieron con 6 años de diferencia. Eso sí que es planificación de la procreación y lo demás son tonterías. Bueno, que me lío, continuamos hablando de los planes solos. Pues bueno, hay que empezar a hacer más planes solos. A mí de verdad que me parece una cosa de salud mental increíble. Yo antes, yo como os digo, no hacía nada solo, siempre buscaba compañía para hacer mis planes, pero de un tiempo para aquí, cuando me fui haciendo más mayor, que bueno, hablo de haciéndome más mayor, que tengo casi 30 años, que tampoco soy aquí yo la voz de la experiencia, ni mucho menos. Pero bueno, empecé como a hacer planes pues yo solo. Me iba los domingos por la mañana a desayunar a una cafetería yo solo, a la biblioteca, o viajar solo. Viajar solo es tan importante y es una salud tan mental, pero ya no viajar de cogerte el avión o cosas así, sino de coger el coche un día tú solo e irte pues a Toledo o a Guadalajara. A mí me pasó, por ejemplo, que antes del confinamiento yo ya tenía planeado cogerme el tren o el autobús e irme pues a Guadalajara o a Soria a visitarlos un poco, porque claro, yo soy gallego y nunca había estado en Soria o en Guadalajara, entonces pues me parecía un plan estupendo y yo pues dije, pues mira, lo voy a hacer, avisaré a alguien, les voy a decir, mira, voy este día hasta ahora a Soria o a Toledo, el que quiera venir que venga y el que no, pues me voy yo solo y ya está y no pasa nada. Y tenía pensado pasar el día en Toledo o en Guadalajara o en Soria, pero vamos, al final pues no pudo ser porque nos confinaron y entonces pues ahora nos quedamos aquí en casita. Pero bueno, aquí en casa yo también hago planes solo, es decir, pues yo me tomo mi vermú o mi cervecita el fin de semana en mi terraza y estoy yo solo, pues me leo un libro y te ayuda mucho a estar contigo mismo o a abstraerte también de ciertas cosas o de pensamientos y estar contigo mismo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer más planes solos? No es malo hacer planes solos. De hecho, yo tengo ido al cine solo. O sea, voy al cine yo solo y no pasa nada. No me he muerto, he visto la película, he comido mis palomitas, me lo he pasado en grande y después pues me he comprado mi cena y me he ido para mi casa y tan tranquilo, oye, que no pasa nada. Y también en casa, o sea, hacer el tonto tú solo poniéndote la música y haciendo el idiota. Yo, por ejemplo, para aspirar me pongo I Want to Break Free de Queen con Freddie Mercury cantando y yo aspirando con la aspiradora y haciendo el tonto por casa, que os digo una cosa, como me pongan aquí unas cámaras en mi casa, os digo que reviento audímetros en el prime time de la televisión, porque vamos, hago cada historia que me río yo mismo. De hecho, también es muy importante reírse de ti mismo o reírse contigo mismo, hablar incluso solo, también es bastante, bastante importante, incluso bastante sano mentalmente, lo dicen muchos psicólogos, que no lo digo yo. Y nada, vamos a, es que me lío, me empiezo a liar ya a hablar y yo cuando me pongo a liar y me dan cuerda, no hay quien me pare. Pero vamos ya a la sección que a mí más me gusta y es en la que vosotros me contáis vuestras cosas. Os voy a recordar nuestro número de WhatsApp 601 60 15 54, 601 60 15 54, ahí nos podéis mandar vuestras notas de voz, también mensajes al correo electrónico convivencia2@larrueca.info, convivencia2@larrueca.info, y seguidnos por favor en Twitter @latinanosune, y también mandadnos por ahí tweets o mensajes privados que también los leeremos en @latinanosune, nuestra cuenta de Twitter. Pues bueno, vamos a escuchar ya el primer audio que nos lo manda David desde Las Águilas. Hola a todos, soy David, vecino del barrio de Las Águilas, concretamente de San Ignacio de Loyola, y coordinador de la Unión de Carreras de Barrio de Madrid. Quería mandar un saludo y mucho ánimo a todos los habitantes del distrito de Latina. Es un orgullo teneros como vecinos y ojalá muy pronto volvamos a la normalidad y a disfrutar de la vida de este maravilloso distrito. Durante el confinamiento, en la Unión de Carreras de Barrio de Madrid estamos trabajando diversas iniciativas para ayudar a diferentes colectivos, como la celebración el pasado miércoles de la primera marcha solidaria Corro en Casa por los Barrios de Madrid, cuya recaudación fue a parar a la obtención de material sanitario de protección para los hospitales públicos de la ciudad. Y en San Ignacio de Loyola y en Casilla de Bustos, varios vecinos estamos intentando montar una asociación vecinal para ayudar a salir de esta crisis sanitaria al barrio y fortalecerlo. Si os queréis unir, podéis hacerlo en el grupo de Facebook Vive Casilda San Ignacio. Os mando un abrazo enorme, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena también por todo el trabajo de los diferentes colectivos que están ayudando a que ningún vecino se quede sin ninguna necesidad en alimentos y sin ninguna necesidad básica, y ojalá salgamos pronto de esta. ¡Vamos Latina! ¡Vamos Madrid! Pues sí, David, vamos todos juntos y muchas gracias por estas iniciativas que nos acabas de presentar. Muchísimas gracias por tu apoyo y vamos ya con el siguiente audio. Hola, buenos días. Llamo para deciros en qué empleo mi tiempo. Bueno, yo tengo una peluquería, claro, lógicamente la tengo cerrada porque estamos de confinamiento, como debe de ser. Y hasta que la pueda abrir, pues como soy una persona muy nerviosa y no sé parar quieta, pues me ha dado por coser. Así que como me gustan mucho los trajes de chulapa y me gusta San Isidro y soy muy de Madrid, pues me ha dado por hacerme una falda de chulapa y una chaqueta de chulapo para mi marido. Y bueno, pues ahí, así paso mis horas entretenida. Luego también os cuento que por la mañana hago un poquito de gimnasia para intentar quitarme estos kilos que voy cogiendo, porque claro, hago gimnasia pero también hago cocina, que me gustan mucho los bollos. Y bueno, pues un beso muy fuerte para todos, que os animéis, que seguramente que dentro de poco vamos a poder estar todos trabajando en nuestros respectivos trabajos y sacando esto adelante, porque si algo tenemos es que tenemos bastante sentido del humor. Y yo creo que al final, entre unos y otros, vamos a poder con todo esto. Venga, un beso muy fuerte para todos y ánimo con esa iniciativa de la radio. Jo, pues muchas gracias por esas palabras de ánimo y por ese apoyo que nos dais. Lo que sí os quería recordar es que, por favor, mandadme desde dónde me enviáis los audios, desde vuestra calle, vuestro barrio, desde donde sea, y también vuestro nombre, porque quiero conoceros, quiero saber quiénes sois. Y nada, lo de San Isidro, pues nos hemos quedado sin el San Isidro, eso es verdad, pero también lo podemos celebrar en casa. Podemos bailar un chotis en nuestra casa, que ¿cuál es el problema? Hay que hacer más planes solos, como decíamos al principio del programa. Y vamos a escuchar ya el siguiente audio que nos lo manda Jessica, desde Lucero. Hola. Hola, soy Jessica del barrio Lucero. Quizás algunos me conozcáis porque participo bastante en la web del barrio Tiene Sal. Ahí voy dejando posts personales, compartiendo iniciativas e información sobre grupos de ayuda de diferente tipo que puede que sean útiles en estos momentos a los vecinos. Sé que son momentos muy difíciles, pero os animo a intentar quedaros con lo bueno. Yo aprendí que la vida, por todo lo malo, algo bueno siempre te da. ¿Dónde veo yo lo bueno de esta situación? Pues lo veo en que al obligarnos a cerrar las puertas de casa, se nos ha abierto un poquillo más el corazón. Hemos aprendido a ser más generosos y mirar más allá de nuestro propio ombligo. A veces, con muy poco, podemos hacer mucho. Todos tenemos algo que puede ayudar a los demás. No hace falta estar sobrado de dinero para echar un cable. Toda ayuda cuenta, todo suma. Algo para comer al que le falta, tu compañía, una charla, una llamada y hasta un mensaje de WhatsApp sirve. Lo bueno para mí también es que le estamos dando un respiro al planeta. Algo tan pequeño que no podemos ver como un virus nos paró los pies y la naturaleza está recuperándose del daño que a propósito o sin querer le hemos hecho. El aire, las calles, los parques, los ríos, los lagos, los mares, todo está más limpio sin nosotros. Los animales están recuperando y disfrutando de espacios que le quitamos porque nos creemos que somos dueños de todo. Y muchas veces nos olvidamos que la tierra no es nuestra, sino que coexistimos con las demás especies. Espero que al volver no lo estropeemos, que no se nos vaya la pinza cuando podamos salir y que en vez de mejorar no hayamos aprendido nada. Ojalá sigamos siendo generosos y solidarios y mantengamos el planeta como está quedando de limpio y bonito sin nosotros. Un saludo para todos. Ánimos, no estáis solos. Si necesitáis ayuda, solicitadla y ofrecedla a los que podáis. Entre todos tenemos que hacer que esto merezca la pena, que sea más llevadero para todos. Un saludo, hablamos. Pues efectivamente, Jessica tiene toda la razón. El apartarnos los humanos del planeta ha hecho que este se regenere y que vuelva otra vez a prosperar también la naturaleza. Así que muchísimas gracias, Jessica, por contarnos tu historia y también por aportarnos este jarro de luz sobre el medio ambiente que esperemos que continúe así mejorando de cara al futuro. Y vamos ya con el último audio que nos lo mandan desde la zona del barrio de las Águilas también, en este caso Raúl. Hola, muy buenas y un saludo muy fuerte para todas las oyentes y los oyentes de Latina nos une. Soy Raúl del barrio de las Águilas y bueno, quería dar sobre todo un mensaje de ánimo y recordar que el apoyo mutuo ahora entre la gente es lo más importante que tenemos. Y desde luego no vigilarnos ni acusarnos ni nada por el estilo, sino que juntarnos y ayudarnos es desde luego lo que va a hacer que salgamos para adelante. Quiero agradecer todas las redes de solidaridad que están surgiendo en el distrito. En concreto os puedo recomendar una, que es la de Latina en Lucha. De hecho, bueno, que ofrecen ayuda ante demandas de vecinos y vecinas en situación de necesidad en los barrios del distrito de Latina. Os podéis poner en contacto ahí con esta red en latinaenlucha@gmail.com. Y bueno, nada, recordad también que a veces los gestos más sencillos, como saludar si tenemos que salir de casa y nos cruzamos con alguna vecina del edificio y decir si necesita cualquier cosa o si necesitamos por nuestra parte cualquiera, bueno, pues contar desde luego con la gente más cercana, a lo mejor que es ahora mismo la gente con la que compartimos edificio. Así que nada, muchos ánimos para todo el mundo y nada, saldremos de esto adelante todas y todos juntos. Pues claro que sí, saldremos todos unidos y más reforzados, de eso estoy seguro. Yo soy optimista, Raúl, igual que tú, y muchas gracias también por tu apoyo y por ayudar también a los más próximos. Y nada, chicos, me tengo que despedir ya, porque es que se me ha ido el tiempo. Yo es que cuando estoy aquí hablando con vosotros, pierdo totalmente la noción del tiempo y se me va, me pongo a hablar, como ahora, por ejemplo, que sigo hablando. Pero nada, antes de nada, quiero recordaros que podéis mandarnos vuestras notas de audio a nuestro WhatsApp 601-6015-54, 601-6015-54. Recuerdo también el email convivencia@larrueca.info, convivencia@larrueca.info, y seguidnos en nuestra cuenta de Twitter @latinanosune, donde también nos podéis mandar tweets y mensajes privados que los leeremos. Pues nada, me despido hasta aquí con mucha suerte y con mucho ánimo para esta desescalada y nos volvemos a escuchar en el siguiente programa. Adiós.